Hola, hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, depende cuando estés escuchando este podcast, pues la hora que sea. Yo te digo, te las deseo las mejores. Bienvenidos a una edición más de Sin Pudor Express, esa versión reducida que hacemos del programa Sin Pudor, ese que hacemos allá en la radio, en los estudios centrales de Radio Crash, ya sabéis, esa emisora libre independiente en el 105 de la FM de Gijón. Pues eso, cuando no estamos ahí haciendo el programa, con todos los colaboradores y con todo el lío, nos dedicamos a hacer este pequeño podcast, esta versión reducida, llamada, ¿por qué no?, Sin Pudor Express. Y bueno, como la semana ha sido calentita, un montón de aspectos, sobre todo en gente que se va, gente que nos deja, pues la mayor de las pérdidas que he tenido yo esta semana ha sido la de esta mujer. Una grande, una genia y una maravillosa voz. Esa grande que era Sharon Jones. Y este tema, tell me, ¿por qué te has ido? Tell me, Sharon Jones. I love you, but I do. Pues se nos iba Sharon Jones, esa gran voz del funky, del soul, esa mujer que nació el 4 de mayo de 1956 en Augusta del Norte, en Carolina del Sur. Nació en Augusta en el Norte, pero en Carolina del Sur. Toda una paradoja temporal. Y vamos a escuchar, por supuesto, mucho más, un poquito más al menos de ella esta noche. Sharon Jones. Keep on looking. Break it down, break it down. We'll be right back. Money can buy you silk and favor, false religion, fame and favor. Love is there, a willing and able, long as the cash is solid and stable. Why, oh, tell me why? Ain't that something that money can't buy? Money. Sigues en la versión reducida del programa Sin Pudor, este Sin Pudor Express que hoy pues estamos escuchando un poquito a Sharon Jones. Y alguno más escucharemos después, pero de momento seguimos con ella y seguimos con estos 100 días y 100 noches. Sharon Jones, tristemente desaparecida el pasado día 18. No te olvidamos, Sharon, tenemos tu música, gracias. One hundred days, 100 nights to know a man's heart. 100 days, 100 nights to know a man's heart. And a little more before he knows it's all wrong. You know a man can wait upon. Same My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain. It's your También esta semana celebrábamos, bueno, no lo celebrábamos, la verdad que lo lamentamos bastante, la desaparición de este genio, esta gran voz increíble. Es uno de los conciertos que realmente me ha jodido perderme en esta vida, un concierto de Queen. No pudo ser, hace 25 años, este genio, esta voz imposible de imitar, imposible de encontrar otra igual, nunca jamás, la voz de Freddie Mercury. Siempre repasando a Queen, siempre con Queen en la cabeza. Es una de esas bandas que se te queda ahí enquistada, afortunadamente. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. While the kids play loop-de-loop, then from across the street Continúas en Sin Pudor Express. Voy a contratar a este del café, hombre. A Josh Clooney, solo para que diga Express. Será por perres. Seguimos aquí en Sin Pudor Express y escuchábamos antes a Sharon Jones también. Nos acordábamos de Freddie Mercury y nos vamos a seguir acordando otro poquito más, porque en Wembley, amigos, en aquel pedazo de concierto que dieron, que todos pudimos disfrutar, pues de aquella en VHS y después ya pues en las remezclas digitales y en la remasterización. Una palabra complicada, la voy a dejar para septiembre. Es para septiembre ya, sí, eso para septiembre. Escuchamos a Queen mientras me repaso la adicción. Escuchamos a Queen, Somebody to Love, en directo. Freddie Mercury. Remasterización, que sí que sé decirlo, ¿eh? Can anybody find me somebody? Can somebody find somebody love? Okay, let's do it. Each morning I get up and try to care when it's down on my feet. Take a look in the mirror and cry, Lord, what you do to me? Day of my life, I work till I ache my bones. At the end, I take all my heart and pay all of my own. I got out on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, anybody find me somebody to love. He works hard every day, trying. Everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say I don't want a lot of my friends. I got a bunch of friends. My beat. I'm okay, I'm alright. I ain't gonna face not a fear. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Everybody took. Ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles. Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación. Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados que tiemblan de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa? La luz de una cerradura y la canción de mi rosa, 22 años. Ya olvidé las dimensiones de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas del mar, el campo, el bosque, digo bosque, y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario. Thank you. Decidme cómo es un árbol. Es uno de los poemas de Marco Sana. Lo perdimos esta semana también, muy triste esa pérdida. Un gran luchador, un hombre preso durante 23 años en una cárcel por pensar diferente. Por creer en la gente, por creer en otra manera de hacer las cosas. Un ejemplo. Te recordaremos siempre, Marco Sana. sigues en Sin Pudor Express, la versión reducida del programa Sin Pudor que hacemos cada 15 días aproximadamente, porque el otro día hicimos pella, sí, lo reconocemos. Por eso estamos haciendo este Sin Pudor Express aquí a prisa y corriendo, para cubrir un poco ese hueco, esa ansia viva de la radio que tenemos, de hacer cositas y decir cositas delante de un micro. Como recordábamos hace un momento, a Marcos Ana. También se han ido otras personas así conocidas, importantes esta semana, concretamente Rita Barberá. Tampoco vamos a decir mucho porque, bueno, ya se ha dicho todo, y aparte, bueno, pues si hay que homenajear o algo, pues que ya que lo hagan nosotros, ¿no? Nosotros hablamos de los nuestros y de las nuestras. Lo sentimos, claro que sí, porque no estamos contentos jamás ante cualquier muerte, y sobre todo, pues oye, recordando que tienen una familia y que esa gente lo pasa mal. Así que nada de el humor negro, bien, hasta cierto punto, ¿vale? Y respetando siempre, ¿por qué no, hombre? A ver, al final, pues oye, tampoco es plato de un gusto, ¿no? Que se te vaya un familiar. Así que lo sentimos, pero tampoco homenajeamos ni nada de eso, sino simplemente lo sentimos también porque, bueno, pues estaría bien que se hubiese sentado en esa silla de acusada y que hubiera soltado por ahí todo lo que tenía que decir o no iba a decir, etcétera, etcétera. Ya estoy dedicando demasiado tiempo al que quería dedicarle. Oye, y que hace poco, mira que a cuento viene, hace poquito también había unos cuantos que celebraban y salían a homenajear. Eso sí que ya solo pasa en España, claramente. El 20N, hablamos del 20N, evidentemente, hablamos de Paquito, que se fue un 20N, afortunadamente, ojalá se hubiera ido antes. Pero bueno, sí, porque así no hubiera causado tanto daño como el que causó, ¿no? Pero bueno, como para que estamos así un poco tristes en este programa, nada más allá de la realidad. Para eso contamos con artistas locales. Afortunadamente tenemos una cantera alegre y divertida con la, de la cual nos gusta mucho tirar aquí en Sin Pudor. Así que, ¿por qué no ponemos al Tamar y este Franco ha vuelto? Escuchamos el Tamar de aquí de Gijón, de ningún otro lado. A él. Pardo ha vuelto. Franco ha vuelto, Franco ha vuelto, y así le cuesta respirar. Franco ha muerto, Franco ha vuelto, como un caramelo, como un Roche Ferrero. Españoles, Franco parte, todos sus restos en crematorio volante. Franco parte, Franco vuela en su urna de metal. Franco vuela, que es un botafumeiro, 100% gallego, echando humo hasta el final. Como era de esperar, y 100 gaviotas donde irán. Tamar, con esa divertida Franco ha vuelto. Disco muy divertido con una banda fantástica, Si veis que actúa por ahí cerca de donde estáis, pues no lo penséis. Ir para allá, divertiros un rato con el Tamar y su banda y sus canciones jachondas. Seguimos con la música aquí en Sin Pudor y vamos a escuchar a Alain Toussaint. No sé, es que yo no sé francés. Escuchamos este Last Train. Last train a running between the water with the power line. Last train a running around the hill. Last train a leaving on the quarter to our time. Last chance to get your last thrill. There's a world. Faster, it's too sad. Poor train are going down slow. one last meal before they carry me away. He say we don't have it, we'll go out and get it, because you don't have to go till we get back with it. So I say, and get me two dinosaurs, extra easy, fried in the butter and not too greasy, mosquito beans, blackhead peas, and a little small bowl of butter, bebop beans, silver tooth. Y esto que suena, Juan Bourbon, Juan Scott, Juan Beer, una banda de Madrid, ya ves tú, con Quique Gómez y su gente, fantástico. My dinner and go, and get my dinner, if you ain't got it, go out and get it, ain't going till we get back with it. Bring me a cup of cocoa dried tears, a proper watermelon and some alligator ears. Two cross-eyed catfish and some wavy gravy in the left-hand dish. Now go and get my dinner and go and get my dinner. You ain't got it. Go out and get it. Ain't going till we get back with it. Now bring me another of rattlesnake hips, a split on his tongue, bring me both of his lips. Now have my other, so serve my dish with a female banana I can't resist. Now go and get my dinner and go and get my dinner. You ain't got it, go out and get it, cause ain't going till we get back with it. Amigos, bueno, amigas, hasta aquí ha llegado nuestro Sin Pudores Prex de hoy. Express. Tiene que venir George Clooney a decirlo. Express. Hablamos un poquito de aquellos que nos dejaron, de aquellos que nos dejaron hace mucho, si nos acordamos de ellos, para bien o para mal. Hablábamos de Freddie Mercury y de Paquito, ya sabéis. Leíamos un poquito de poesía, de cómo se puede, ¿eh? Tampoco somos, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Aquí muy casero todo, como el arroz con leche. Siempre recordábamos a Marcos Ana. Y un poco de música de aquí, y otro poco de música de allá, y ala, ya tienes hecho un Sin Pudor Express, así de fácil, así de sencillo. Nos escuchamos, ¿eh? Nos vamos la semana, esta semana, final de esta semana, si todo cuadra y todo el mundo puede, y el tema del el tema laboral, que es el que nos fastidia siempre, nos deja hacer programa, y estaremos este viernes, ¿eh? Si no, sin poder, pero si no, estaremos allí con todos los colaboradores en los estudios de Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y os vamos a contar un montón de cosas. Si todo cuadra como espero que cuadre, vamos a tener invitado incluso, guitarra, armónica, un poco de todo. Y si no, pues ya para otro día, ¿eh? No os preocupéis, que no os dejo yo sin, sin invitados buenos y música buena. Mientras se pueda, aquí vamos a estar sin pudor en directo en Radio Crash, o sin pudor express, aquí en el podcast también de Radio Crash. Bueno, nada, que me enrollo más que una persiana. Que nos vemos, que nos oímos, que nos escuchamos. Intentar ser muy muy felices, ¿ves? Muy felices, intentar ser muy felices. Nosotros lo intentamos, se hace lo que se puede con lo que se tiene.